Bien, bueno, este sábado se va a dar el primer encuentro de artistas jóvenes de Cañuelas, que los chicos eligieron ponerle Revolución Arte. La convocatoria fue abierta para que vengan a participar y mostrar lo que hacen todos los jóvenes de la comunidad, a partir de los 13, 14 años hasta los 22, dijimos, ¿no? Límite. Un aproximado, dale, dale, sí. Bueno, tenemos un montón de anotados. Tenemos 40 proyectos inscriptos, por lo tanto, personas, yo creo que serán 80 jóvenes que van a invadir el patio del instituto. Así que bueno, emocionados, contentos con esta nueva iniciativa que partió de ellos, partió de los chicos. Se acercaron al instituto, nos vinieron con la propuesta, nos encantó. Y bueno, estamos expectantes también para ver qué es lo que están haciendo los jóvenes a nivel artístico, qué es lo que expresan, qué es lo que nos quieren contar, qué es lo que nos quieren decir y con qué disciplina se manifiestan. Así que bueno, con esa expectativa, con ganas de verlos en acción. Bien, el encuentro está pautado desde el mediodía. Va a estar el patio del instituto y va a haber otro, perdón, va a estar el escenario del instituto y va a estar instalado otro escenario donde se van a ir dando casi en simultáneo actividades. En uno de los escenarios se va a dar lo que es bandas, música, instrumentos y en otro se va a dar lo que es teatro, danzas. Y después tenemos en el pasillo va a haber exposiciones de cuadros, de esculturas, obras. Algunos chicos van a acercar sus escritos también para que la gente que quiera leerlo de manera particular lo lea. También va a funcionar el árbol del patio, va a sostener las telas para las chicas que van a hacer una presentación de telas. En cuanto a la Asombrado. diversidad, vamos a tener desde bandas de rock a ballet folclóricos, va a participar el Ballet Santa Rosa, del instituto va a presentar una obra, una pequeña escena, el grupo de teatro de adolescentes de acá en el instituto, va a tocar la Orquesta Escuela de Jazz, que tiene cuatro adolescentes en su composición. Va a venir un grupo de Yatap, que estamos también ahí expectantes a ver de qué se trata este tipo de danza. Bueno, va a haber dibujantes en vivo, así que bueno, va a ser bastante diverso, digamos, la propuesta de danza, música y estilos diferentes, ¿no? Desde el ballet Santa Rosa a este grupo de Yatap. Así que bueno, va a ser interesante observar la convivencia de esos estilos. Bien, el horario es a partir del mediodía. La idea es que aquellos que también quieren sumarse y no están inscriptos, que vengan. Vamos a tratar de que actúen y participen, tengan su espacio todos los que se acerquen. Así que bueno, el horario más o menos de cierre es cuando se nos va yendo la luz, pero bueno, si nos tenemos que extender para que participen todos, Sí. la idea es que no quede nadie afuera, que todos puedan escuchar su voz y mostrar su arte. Y el espacio físico es el Instituto Cultural. Del Carmen 664, en el patio y en el pasillo van a darse en simultáneo actividades artísticas.